Estilo moderno, canción española o copla, canastera, recitado, galera, galeana y lorqueña. Canción española o copla. La copla es un género musical y artístico tradicional de nuestro país. Apareció en España o a principios del siglo XX. Se caracteriza por su elegancia, por cómo se expresan y por su conexión con las letras de la música. En la copla española a veces se usan instrumentos de cuerda, viento, percusión de cuerdas frotadas y orquesta sinfónica. En la copla no hay un único tipo de baile, pero hay muchos estilos como flamenco estilizado, danza española, danza teatral, bolero y zarzuela. Las características de la copla. Cuenta una historia de un pueblo o una tradición. Tiene estrofas de 3 o 4 versos de arte menor. Es muy cercano al romance y la rima puede ser consonante o asonante. Y con este ejemplo. Vino don Pedro primero, marqués, enamorado y galán, pero la dona con mucho saber lo despreció por don Juan. Y así la puñales, perdiendo y ganando, trataba a los hombres de mala manera. Hasta que una noche la vieron penando, los ojos de un hombre. Canastera. La canastera fue el intento por parte de Paco, Lucía y Camarón de crear un nuevo estilo flamenco. Se caracteriza por su elegancia, sensualidad y un estilo que fusiona la tradición flamenca con un aire más contemporáneo. En la canastera a veces se usa la guitarra flamenca, la voz, las palmas y el cajón flamenco, y también se usan instrumentos contemporáneos o de fusión. En la canastera están los estilos derivados de los tientos tangos. En el baile de la canastera se puede identificar basado en su carácter y la influencia coreográfica. Las características de la canastera. En los trajes se caracteriza su amplia falda de gran vuelo, que se consigue gracias a la utilización de varias capas de tela. El gran vuelo de estos trajes aporta mucho movimiento de la falda durante los bailes flamencos. Y con este ejemplo. Llámese mi compañera y me casará algún día. Llámese mi compañera y por los cuatro costados. Gitanita, canastera, canastera, canastera, canastera, canastera, canastera, canastera. Recitado. El recitado es un recurso expresivo dentro del arte flamenco. En lugar de cantar con la melodía tradicional, pronuncia los versos de manera hablada. El recitado no es para ser bailado, sino que el recitado puede incluirse como parte del conjunto artístico y el baile puede acompañarlo de una manera interpretativa. No siempre hay instrumentos musicales. Cuando se incorporan, se utilizan para acompañar o ambientar el acto. El baile no es obligatorio, pero cuando lo hay, complementa la atmósfera emocional y explosiva del acto. Los tipos que pueden parecer varían según la cultura, el estilo del texto recitado y el propósito de la interpretación. Las características del recitado, según sus elementos orales, como la vocalización o la entonación, según la expresión emocional, como la conexión o la dramatización, depende tanto del texto como de la habilidad del intérprete para transmitirlo. Y aquí dejo un ejemplo. Y el coro en el sur, luna media luna sobre su destino, pero 1, 2 y 3. Y el coro no sabe cómo me defiende, las manos se llama. No lo llama, pero no lo espera. La calera. Las caleras son un estilo de zapateado en la que los bailadores golpean el suelo de forma repetitiva y controlada, creando un efecto sonoro y con ritmo. es un zapateado rítmico continuo y repetitivo, según la posición del cuerpo, técnica de pie, expresión corporal y ritmo y compás. Los instrumentos más comunes para reforzar el ritmo, el compás y la intensidad son la guitarra flamenco, el cajón flamenco, las palmas, la voz y el zapateado. El tipo del baile se caracteriza por un énfasis en el zapateado rítmico, combinando fuerza, precisión y resistencia. Las características de la galera representan fuerza, resistencia y disciplina. Tiene una técnica de zapateado y hay que adaptarse al compás. Y aquí dejo este ejemplo. Galeana. Las galeras son un tipo de letra o copla de flamenco tradicional. Suelen estar relacionadas con el amor y la naturaleza. No tienen un baile, pero si se bailaran sería más improvisado, natural y expresivo. Los instrumentos más comunes que podrían acompañarlas son la guitarra flamenca, percusión natura, voz y instrumentos rurales. El baile que podría acompañarlas estaría inspirado en la danza flamenca tradicional, pero con un carácter más sencillo, libre y emocional. Las características de la galeana es muy poco conocido y se conoce solo en Andalucía. Y aquí dejo este ejemplo. Lorqueña. Las lorqueñas son cantos inspirados en la obra poética de Federico García Lorca. La lorqueña es un baile folclórico tradicional de Andalucía, vinculado al legado cultural de Federico García Lorca y la vida rural de su tierra natal, Fuente Vaquero. Los instrumentos más comunes son la guitarra española, palmas, castañuelas, panderetas y la voz. Es un baile folclórico andaluz que mezcla elementos de danza tradicionales, campesinas y expresiones festivas, propias de la cultura de la región de Granada. Las características de la lorqueña. La vestimenta es diferente en la de hombres y mujeres. En la de mujeres tienen que llevar faldas amplias con volantes, blusas y mantones coloridos. En la de hombres tienen que llevar pantalones ajustados, camisas blancas y chalecos y a veces sombreros. Y de aquí dejo este ejemplo. Miras de medio lado, tú me estás mirando de lado a lado, ya verás la puñaladita que por tu querer he mandado, verás la puñaladita primo que por tu querer he mandado. Con esto dejo los palos flamencos.